desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, buenos días. Como decía el spot, desde las sierras de Córdoba a tu radio, nuevamente aquí desde Radio Roja, para hacer el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, así llamado Enredando las Mañanas. Mariano, saluda a todos. Buenos días, Juan Martín. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este Enredando las Mañanas de este jueves 18 de noviembre. Se nos viene el fin de año ya. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Ya armaste el arbolito? No. ¿No armaste todavía el arbolito? Ya no las hago. Hay que armarlo a los primeros días de diciembre igual. Creo que a los 8 años. Trae mala suerte, si no. Bueno, muy bien. Un placer estar aquí nuevamente en los estudios de Radio Roja para hacer este informativo, como decíamos, el Enredando las Mañanas. Y vamos a informar cuáles son los colectivos que hacen este programa. Los lunes se transmite desde Radio La Bulla de San Luis. Los martes desde Radio Nauta de La Plata. Los miércoles desde Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueves desde Radio Roja, que estamos en Casa Grande. Y los viernes en Radio Pueblo Jujuy. Hoy, puntualmente, los jueves, los medios que hacen este programa, colaborativamente, Zumba la Turba de Córdoba Capital, ANRED de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, y Radio Roja, nosotros aquí en Casa Grande. Bueno, y te digo, te cuento y les contamos a los oyentes, ¿sí?, los medios que retransmiten este programa, ¿sí?, todos los medios que salen en vivo y en directo también, a la par que nosotros, ¿no?, que nos retransmiten, La Bulla de San Luis, Zumba la Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón de Río Negro, Radio La Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva de Buenos Aires. Son los medios que nos retransmiten en vivo todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas. Muy bien, y siendo las 10 y 3 minutos ya, si mi teléfono anda bien, mi reloj anda bien, arrancamos con las noticias nacionales que tenemos preparadas para el día de hoy. Primera noticia, periodistas sufrieron abuso sexual mientras cubrían las elecciones en Casa de Gobierno de Tucumán. Uno de los hechos ocurrió en Las PASO de septiembre y el otro en las elecciones del último domingo. Esa noche se lo conté a muchos de mis compañeros, ninguno le dio importancia, yo tampoco. Lo tomé como anécdotas que uno se trae de la cobertura. Uno se tropezó, el otro se trabó, al otro se le escapó el candidato, a mí me manosearon, dijo Mariana Romero. Por su parte, Carolina, periodista de Radio Universidad, contó que cuando lo denunció con personal del Salón Blanco de la Casa de Gobierno, le respondieron que era imposible controlar a tanta gente. Dos periodistas denunciaron haber sido abusadas sexualmente mientras cubrían las elecciones legislativas en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán. El primer abuso ocurrió el 12 de septiembre en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y el último el pasado 14 de noviembre. Carolina Ponce de León, trabajadora de Radio Universidad, declaró que el domingo fue acorralada por tres personas que la abusaron sexualmente. Una me metió la mano por adelante, otra por atrás. Yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco, dijo al diario local El Tucumano. Durante la noche del domingo 14 de noviembre, mientras los resultados anunciaban la victoria del Frente de Todos en Tucumán, las y los políticos del oficialismo se reunieron en la Casa de Gobierno, donde el Frente de Todos armó su búnker. Mi productora me pidió volver a Casa de Gobierno a cubrir lo que iba pasando. Saludé a dos personas antes de ingresar al Salón Blanco y entré. No se podía ni caminar de la cantidad de gente que había. Iba yo diciendo permiso, por favor, y no avanzaba nada, contó Carolina. En un momento fui encerrada por tres personas. Una me metió la mano por adelante, otra por atrás. Yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco. En eso, a una de esas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación. Quería llegar hasta donde estaban mis compañeras que me dieron cuenta de que algo malo me pasó. Por mi cara y me puse a gritar, dijo la periodista. A su vez, narró cómo pudo salir. Me puse a gritar que porque tanta gente que hay COVID y quizás no era la forma, pero tenía tantas cosas adentro mío. Estaba ahí el ministro Agüero Gamboa, y yo iba por detrás gritando para contarle al ministro, pero no pude hablar con él. Ahí les conté a las chicas lo que había pasado y justo escucharon otras personas que reaccionaron diciendo que nosotros, la prensa, no teníamos por qué decidir quién estaría en el Salón Blanco. Una señora me gritó que yo era irrespetuosa y mis compañeras me defendieron. Me preguntaron qué podían hacer. Yo dije que no me iba a callar ante ese manoseo. Entonces hablé con personal del salón y me respondieron que era imposible controlar a tanta gente. El abuso sexual que sufrió la periodista Carolina Ponce de León de Radio Universidad no es un caso aislado en la Casa de Gobierno de Tucumán. La periodista Mariana Romero, trabajadora de Radio 10 Tucumán, entre otros medios, se enteró de la denuncia de su compañera y desde su cuenta de Twitter contó que la abusaron durante la cobertura que realizó de las PASO en septiembre. En ese momento daba su discurso el entonces gobernador Juan Mansur, actual jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández. Nos vamos a Esteban Echeverría. La CPM volvió a pedir la indagatoria de Ritondo y Perrone. Por tercera vez, la apertura de la causa que investiga la masacre. Sí, la CPM, que patrocina a 9 de las 10 familias de las víctimas, solicitó a la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora la imputación y el llamado a declaración indagatoria del exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y del exjefe de policía bonaerense, Fabián Perrone, por haber tenido conocimiento y desobedecer las notificaciones, clausuras judiciales y prohibiciones para alojar detenidos en la seccional tercera de Esteban Echeverría. En la presentación realizada por el equipo de litigio estratégico ante la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora se detallan las 3 clausuras judiciales de la comisaría tercera de Esteban Echeverría dispuestas entre 2011 y 2015, antes de la asunción de Ritondo como ministro de Seguridad bonaerense, y las 4 posteriores ordenadas entre 2016 y 2018. Incluso se menciona el oficio remitido por la Fiscalía 1 descentralizada de Esteban Echeverría al propio ministro Ritondo, en el cual se le demanda que informe las medidas adoptadas, administrativas, de refacción o remodelación, en virtud de la recurrente clausura de los calabozos de aquella dependencia policial. Sin embargo, dichas resoluciones fueron desobedecidas, tal como se evidencia a través de los oficios diarios enviados por el comisario de la dependencia con el detalle de detenidos alojados, los cuales siempre oscilaron entre 15 y 27 personas, con fechas que van desde el 18 de abril de 2018 hasta el 13 de noviembre de 2018. Destaca el escrito de la CPM que por tercer año consecutivo exige la imputación y llamado a declaración indagatoria del exministro de Seguridad de la provincia y del exjefe de la policía bonaerense. La petición de la CPM fue presentada el viernes 12 de noviembre ante la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora en el marco del tercer aniversario de la masacre de Esteban Echeverría, que arrojó 10 víctimas fatales el 15 de noviembre de 2018 por un incendio que pudo haberse controlado e incluso se hubiera evitado de no haber estado sobrepoblada esa dependencia policial y sin las mínimas condiciones de seguridad. Cabe recordar que a mediados de septiembre, familiares de las víctimas junto a la CPM fueron recibidos por el ministro de Justicia bonaerense Julio Alac y el procurador Julio Conte Grand para expresar la preocupación por la falta de celeridad en la actuación del fiscal Fernando Semiza. A casi 3 años del hecho, el expediente tiene 40 cuerpos, pero el fiscal sigue requiriendo medidas de prueba que no se ajustan a ninguna hipótesis de investigación y al mismo tiempo sigue sin resolver los 2 pedidos de indagatoria por las responsabilidades funcionales de la masacre. Bien, seguimos, nos vamos a 19N en Argentina contra el abuso sexual. Las niñeces no mienten. El viernes 19 de noviembre, en el marco del Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales a las Niñeces y Adolescencias, se realizarán por 8º año consecutivo acciones en simultáneo en 16 ciudades del país. Organizado por las mamás protectoras, sobrevivientes de abuso en la niñez y organizaciones feministas y de derechos humanos, el Grito Global contra el Abuso Sexual tendrá festivales, mesas, debate, movilizaciones, talleres y otras acciones en Córdoba, Neuquén, Chaco, Corrientes, Jujuy, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Santa Cruz, Chubut, Provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos lados. En la Ciudad de Buenos Aires la cita será en la Plaza de los Dos Congresos de 16 a 20 horas. Se realizará un festival con espacios de juegos para las niñeces, música, una batucada y una quema simbólica. Las niñeces no mienten. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren o han sufrido abuso sexual. Las acciones de este viernes tienen como lema central «Las niñeces no mienten», en un llamado a romper con el silencio y la protección adultocéntrica entre abusadores. Y reclaman políticas públicas para la prevención, detección temprana y abordaje integral de las situaciones de abuso. Por su parte, el Informe Mundial de la Infancia de UNICEF de 2014 señala que una de cada 10 personas adultas sufrieron abuso sexual en su infancia. Nos vamos a Córdoba, jornada de lucha con Acampe por alimentos y trabajo genuino ante la falta de respuestas del gobierno provincial de Juan Schiaretti y el grupo Dinosaurio. Las organizaciones sociales que movilizaron la semana pasada al Ministerio de Desarrollo Social se concentraron anteayer nuevamente en las cercanías de la Casa de Gobierno Provincial en reclamo de alimentos y trabajo genuino. Fueron recibidas por un fuerte operativo del equipo de tácticas especiales recomendable, ETER, de la Policía de Córdoba, vallados y carros hidrantes que impiden que se acerquen a la sede gubernamental. La funcionaria Valeria Buteler nos dilató y nos mintió cínicamente en la cara. La única respuesta fue la represión con golpes, amedrentamiento y persecución de la policía todas las semanas hacia nuestras organizaciones. La situación que vive el pueblo es cada vez peor. Los índices de pobreza y desocupación en la provincia y el país son cada vez más preocupantes. La inflación absorbe cualquier aumento salarial. Sin embargo, el gobierno decide subsidiar a los empresarios y derrochar millones en campaña electoral, remarcan. Si no tenemos respuestas, acá nos vamos a quedar a acampar, advierten. Así se expresaron en un comunicado las organizaciones sociales y territoriales, MTR, Votamos Luchar, FARE, Marabunta y MAR. La situación que vive el pueblo es cada vez peor. Los índices de pobreza y desocupación en la provincia y el país son cada vez más preocupantes. Como decíamos, la inflación absorbe cualquier aumento salarial. Sin embargo, el gobierno decide subsidiar a los empresarios y derrochar millones en campaña electoral, queriendo conformarnos con migajas mientras se destinan miles de millones en el pago de la ilegítima deuda externa al FMI, remarcan. Asimismo, recordaron, el martes de la semana pasada movilizamos al Ministerio de Desarrollo Social Provincial, el PISURNO, mientras nuestras demandas son elementales, trabajo genuino y alimentos. La jornada fue intensa, la funcionaria Valeria Buteler nos dilató y nos mintió cínicamente. Luego de ello, el jueves de la semana pasada volvimos a movilizar con la determinación de luchar por estas reivindicaciones fundamentales para una vida digna. La única respuesta fue la represión con golpes, con amedrentamientos y persecución de la policía toda la semana hacia las organizaciones. Sin embargo, no nos bajamos de la calle y redoblamos la apuesta, remarca. Bien. Vamos a la provincia de Río Negro. 50 días de militarización y hostigamiento policial, encuesta del Ternero. Al cumplirse 50 días de la militarización de la recuperación territorial de la LOF Kemkem Treu, encuesta del Ternero, sin poder acceder a comida ni abrigo, desde el acampe solidario en apoyo a la LOF, denunciaron que el sábado pasado se padecieron nuevos hostigamientos por parte del COER, Fuerza Especial de la Policía de Río Negro. Señalaron que no solo se los observó en las inmediaciones de este acampe, sino que también en dirección al territorio, y que luego del escrutinio amenazaron a los gritos con que esto sí que se va a poner lindo. También recordaron que la esposa de Rocco, maestra de la escuela 140 del Bolsón, amenazó a vecinos del paraje por negarse a firmar pedido de desalojo y represión de este acampe. Asimismo denuncian que en el Lof Cayunao, siendo que por unos días se suspendió el desalojo impulsado por Coopetel, de igual modo la policía de Ñorquinco se apostó en la entrada del paraje Arroyo Las Minas, pidiendo documento de quienes se arrimaron a solidarizarse con este LOF. Así lo denunciaron desde la Campe Solidario con la recuperación en Cuesta del Ternero. Desde la Campe Solidario, que se instaló como resguardo de Pu Peñi Capu Lamuen, quienes hace más de 50 días se encuentran en el territorio recuperado del LOF Kemkem Treu, denunciamos que este sábado pasado se padecieron nuevos hostigamientos por parte del COER, Fuerza Especial de la Policía de Río Negro. No solo se las observó en las inmediaciones, sino que también en dirección al territorio. En esta misma línea agregaron: por lo mismo nos preguntamos, ¿será que se va a poner lindo porque Rolando Rocco y sus cinco socios, tal como lo mencionó en la última audiencia, irán a pagar los adicionales que reclamaban? ¿O quién paga viáticos y adicionales a más de 40 efectivos que mantienen en la ruta 6 cortada hace más de 50 días? Se preguntan y agregan que también se enteraron de que la señora esposa de Rocco, maestra de la escuela 140 del Bolsón, amenazó a vecinos del paraje por negarse a firmar el pedido de desalojo y represión de este acampe. Por lo denunciado, sostienen que otra vez el Estado pone al servicio de un pseudo empresario, junto a cinco socios invisibles, sin haber invertido un peso, la protección del poder judicial, político y represivo. Bueno, hola, hola. ¿Sí, se escucha bien? Ah, perdón, no, me perdí yo. Completamos entonces el panorama de noticias breves a nivel nacional y arrancamos con las internacionales, Juan Martín. Claro, sí, vamos, nos vamos a lo internacional. Denuncian masacre en Antioquia, sí, la número 88 en Colombia durante el 2021. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, denunció este lunes la perpetración de otra masacre en Colombia. En esta ocasión el hecho se dio en el municipio de Ciudad Bolívar, departamento de Antioquía. De acuerdo a INDEPAZ, la masacre se produjo en el corregimiento de San Bernardo de los Farallones de Citará, donde asesinaron a tres personas. Las víctimas serían el padre, la madre y su hija de 22 años de edad, detallan. Al igual que en otros departamentos del país, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta donde señala la alta peligrosidad a causa de la disputa de grupos armados por el territorio y las ventas ilegales legales e ilegales. ¿Sí? Las autoridades colombianas señalan que en Antioquía se movilizan las siguientes estructuras armadas: las autodefensas gaitanistas de Colombia, la oficina del Valle de Aburrá, la cabaña, los pelipintados y los salto sangre negra. El genocidio en Colombia no cesa. El pasado domingo se reportó otra masacre en el departamento del Putumayo, donde fueron asesinados tres personas. Dos de ellos respondían a los nombres de Slader Gordillo España y Haider Rivera Maestra. De la otra víctima no se tenía identificación. INDEPAZ señala que en lo corrido del año presente en Colombia se han perpetrado 88 masacres y se han asesinado 152 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta la fecha se han asesinado 1.267 líderes sociales y 292 combatientes en proceso de reincorporación. Cifras escalofriantes. Bien, nos vamos a Estados Unidos, a Yanquilandia. 30.000 trabajadores sanitarios de Kaiser Permanente consiguen un contrato tentativo, lo que evita una huelga. En materia laboral, los sindicatos que representan a más de 30.000 trabajadores de la salud de la empresa Kaiser Permanente en la costa oeste de Estados Unidos y Hawái cancelaron una huelga el lunes después de conseguir un contrato tentativo que aumenta los salarios y establece límites en la cantidad de pacientes a cargo del personal de enfermería. Los negociadores sindicales también rechazaron una propuesta de los gerentes de Kaiser para crear un sistema salarial de dos niveles que habría hecho que se les pagara una cantidad significativamente menor a los nuevos empleados. También la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, el IATSE por sus siglas en inglés, votó el lunes por un estrecho margen a favor de aprobar nuevos contratos de cine y televisión, lo que pone fin a una lucha que provocó que 60.000 trabajadores estuvieran a punto de iniciar una huelga el mes pasado para exigir salarios más altos, descansos garantizados y mejores beneficios. Una mayoría reducida de los miembros de la alianza votó en contra del contrato más grande, pero el acuerdo se ratificó de todos modos después de obtener una mayoría de votos a favor bajo el sistema de votación del sindicato, que es similar al del Colegio Electoral de Estados Unidos. Bueno, nos vamos a Brasil. Esta vez me tocó a mí Brasil. Muy bien. Marcha contra el hambre realizaron movimientos sociales. Organizaciones sociales realizaron este sábado la marcha contra el hambre por las principales calles de Brasil. La convocatoria fue efectuada por el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el MTST, y el Frente Gente Sin Miedo. Miles de personas se congregaron en las capitales Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro y Sao Paulo, además de Ceilandía y Montes Claros. Exigieron acciones para mitigar la inflación en los precios de los alimentos y la situación de hambre que padecen millones de brasileños. Según la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Brasil, elaborada por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición, Rede Pensan, en 2 años el número de personas que padece hambre pasó de 10,3 millones a 19,1 millones connacionales. Asimismo, casi 117 millones de personas padecen algún grado de privación alimentaria, incluyendo tanto a los que no tienen acceso a alimentos como a aquellos que solo pueden comprar productos ultraprocesados, no naturales y por consiguiente de muy baja calidad. Investigaciones realizadas detallan que en lo que va del año el precio de los alimentos se ha elevado en más de un 30%. De ahí que entre las demandas de los manifestantes sobresalgan disminuir el precio de los alimentos y combustibles, retomar la ayuda de emergencia y el plan Bolsa Familia, programa que contribuye a combatir la pobreza y la desigualdad, en aras de sacar al pueblo del estado de crisis que atraviesa. Josué Rocha, coordinador del MTST, dijo que es inaceptable que uno de los mayores productores de alimentos del mundo tenga que hacer frente a parte de su población pasando hambre. Bien, continuamos, nos vamos a Polonia. Polonia contiene a migrantes con cañones de agua y gas lacrimógeno. Las fuerzas polacas dispararon ayer chorros de agua y gas lacrimógeno en el puesto de control de Kuznica, cerrado desde hace una semana, a migrantes que de nuevo intentaron cruzar la frontera desde suelo bielorruso, mientras Varsovia acusó a Minsk de darle granadas de humo y armas. La jornada, Polonia-Francia, en imágenes de video publicadas por las autoridades de Polonia, se puede ver a migrantes lanzando botellas y troncos a través de la valla fronteriza temporal que les impide el paso a ese país miembro de la Unión Europea, además de usar palos para intentar derribarla. 7 policías, un guardia fronterizo y un soldado resultaron heridos en el enfrentamiento, de acuerdo con el reporte. Unos 4.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y Afganistán, viven en campamentos improvisados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero, pero se cree que apenas un centenar participó en los ataques, señaló Ana Michalska, vocera de la Guardia Fronteriza. Un niño kurdo de 9 años, a quien le amputaron las 2 piernas, se encontraba entre los atrapados entre los lagos, pantanos y bosques de la frontera, después de que Polonia se negó a dejarlos entrar y las fuerzas bielorrusas les impidieron regresar. Podemos ver el enorme sufrimiento de las personas que se quedan en el limbo, comentó al visitar el campamento Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organismo de vigilancia más grande que la Unión Europea, que cuenta la Unión Europea con Rusia entre sus miembros. Las potencias occidentales acusan al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de orquestar esta crisis desplazando a los migrantes a la frontera. Desde la semana pasada se reportan enfrentamientos cerca del paso fronterizo de Bruski-Kuznica, zona limítrofe oriental de la Unión Europea, donde centenares de migrantes se han aglomerado. Lituania y Letonia también han reportado un fuerte incremento de los intentos de cruzar desde Bielorrusia desde el verano boreal. Al menos 11 migrantes han muerto en la frontera durante esta crisis, según los reportes de prensa. El más reciente, un sirio de 19 años, enterrado ayer en el pueblo de Booniki, al noroeste de Polonia. Lukashenko afirmó que quería evitar una confrontación en la frontera, pero sostuvo que lo esencial ahora es defender nuestro país y evitar enfrentamientos, reportó la agencia estatal de noticias Belta. Sin proporcionar detalles ni evidencias, afirmó que recibió información de intentos de llevar armas al campamento de migrantes. Bueno, muy bien, nos vamos a Cuba. Solidaridad con la Revolución Cubana se expresa en varias ciudades. Cubanos residentes en el exterior y organizaciones de solidaridad con Cuba se manifestaron este 15 de noviembre en varias ciudades del mundo en apoyo a la isla y contra el bloqueo estadounidense. En Estados Unidos, varias personas apostaron frente a la embajada con el objetivo de mostrar su respaldo a la Revolución Cubana. Entre los organizadores de la actividad estaban grupos como Code Pink, Answer Coalition, Coalición de C Metro de Solidaridad con la Revolución Cubana, los Socialistas Democráticos de América y el Partido Comunista de Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, otra multitud se reunió frente a la sede de la misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Representantes de la coalición Cuba-Sí, Nueva York, Nueva Jersey y otras organizaciones participaron en esta manifestación portando carteles que pedían el fin del bloqueo norteamericano. El movimiento de solidaridad con Cuba en el Reino Unido volvió a salir a las calles de Londres en defensa de la nación caribeña. Las actividades se congregaron este lunes ante la embajada del país antillano para defender el edificio diplomático de un grupo de opositores al proceso político cubano apostado en la acera de enfrente. Actividades de este tipo se extendieron por otras naciones de Europa y América Latina, festejando además la reapertura de fronteras y el inicio de la nueva normalidad. Bueno, muy bien, esta fue la información que teníamos para este primer bloque del Enredando las Mañanas. Cerramos entonces con un temita musical, no sé qué tendrás preparado, Juan Martín, para hacernos escuchar. Algo hay por ahí. Bueno. Por el callejón en donde estaba él, después vomitó ese ron manchando la pared. El sol le caía bien entrando en la avenida. Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok. La veo cruzando un bosque. La veo alejándose de mí. Sus tetas y sus dos hermanas tomaban un café. Y me acuerdo de la mañana que me mostró su piel. Estábamos en un bar y se cortó la cara. Vibraba como en un nirvana, luego se echó a correr. La veo cruzando. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org www.enredandolasmañanas.com.ar. Muy buenos días a los oyentes de la Enredando las Mañanas, que se emite por la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA. Y hoy, día jueves, desde la Radio Activa 96.9 FM, en la radio del Colectivo Cultural de Ingeniero Maswich, nos estamos comunicando con Natalia Carrizo, vecina de Escobar, que nos va a comentar las acciones que vienen realizando los vecinos del barrio Donatelli en Escobar, donde está el cementerio de Escobar y donde actualmente se quiere instalar una alcaidía. Este proyecto tiene un fuerte rechazo por parte de la comunidad. Su historia se remonta a finales del año 2020, cuando el actual intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, perteneciente al Frente de Todos, cede un predio de una hectárea y media y, según sus dichos, es para albergar a los presos de las comisarías y cárceles cercanas, es decir, liberar la alta superpoblación carcelaria que tienen las actuales cárceles bonaerenses. Natalia nos cuenta cómo fue que se enteraron de todo esto, teniendo en cuenta que los primeros rumores que había era que se iba a instalar cerca de Dique Luján. Y luego surge la propuesta del barrio Donatelli en Escobar. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo me enteré de esto? Yo me entero alrededor del 27 de septiembre por una colega que me llama muy preocupada y me pasa una nota periodística de un diario muy popular acá de la zona, en donde comenta el proyecto que pensaban realizar el Honorable Consejo Deliberante cuando cedió el terreno que está enfrente del cementerio de Escobar. En principio pensamos que se trataba del terreno que es lindero al cementerio, porque no podíamos creer que se piense instalar semejante construcción frente al cementerio de Escobar. Luego pudimos acceder a distintos documentos, información, empezamos a organizarnos y nos encontramos con la plancha catastral, que es la parcela que está lindera al cementerio, e incluso al no estar subdividida esa parcela, en esa parcela se incluyen tumbas que están actualmente. Luego nos explican que no van a utilizar toda la parcela, sino una hectárea y media que no tendría tumbas. Pero, de hecho, se cedió 388D, que es una parcela en forma de L, que es donde, bueno, para el que conoce la zona, donde dan vuelta los colectivos y medio cementerio, la parte nueva de medio cementerio. Bueno, yo me entero, estábamos todavía con cierto aislamiento, no encontré otra forma de difundirlo, de no ser a través de esta página Change.org, que es una página de internet en donde uno puede proponer una encuesta y pedir apoyo sobre una causa. Ahí, bueno, escribí lo que conocía del tema, porque pude acceder a la licitación pública que se iba a hacer en La Plata para la construcción de este lugar. Pude acceder a la ordenanza en donde se cedió el terreno. Y con esa documentación inicié este pedido de colaboración, pedido de apoyo, sobre todo para difundir y que la gente se entere y saber si lo que yo sentía, que esto no era correcto, era también un sentimiento compartido por mis vecinos. Así es como varios vecinos se fueron comunicando conmigo y nos organizamos para comenzar con las asambleas. La primera asamblea que hicimos, la hicimos en el mismo lugar donde se pretende construir la cárcel, y acudieron muchos vecinos. Muy interesados, algunos no creían, pensaban que era un disparate, otros no sabían de qué se trataba porque desde el municipio le llaman alcaldía, le dicen que no es una cárcel, que es una alcaldía. Bueno, yo soy docente, busqué la palabra, qué significa, porque tampoco había escuchado nunca esta palabra alcaldía, no le había prestado especial atención. Bueno, una alcaldía es una cárcel, o sea, el edificio es la cárcel, a la estructura edilicia se le llama cárcel, sea cual sea las características internas de ese edificio. Ahora, como característica interna de ese edificio, nos han explicado las autoridades del municipio que una alcaldía, en especial una cárcel con características de alcaldía, alberga presos que aún no tienen una primera condena. Pero bueno, de todos modos sabemos que en nuestro país las personas que quedan presas son las que cuentan con antecedentes o que han cometido delitos graves, que no pueden asegurar un domicilio o que revisten un peligro de fuga. Por eso es que decimos que de todos modos no es que son personas inocentes, son personas que traen un prontuario de delitos. Por eso generar esta discusión entre la misma sociedad de que es cárcel, no es cárcel, es alcaldía, no es alcaldía, es como una jugada un poco sucia para distraer, para salir, sacar del foco de la cuestión a los ciudadanos, ¿no? Gracias por aclararnos el tema de lo que es la alcaldía, pero también es interesante no solamente que se reúnen los vecinos, sino que han hecho movilizaciones, concentraciones en el centro de Escobar, precisamente donde se trataba el tema, han ido enfrente del municipio, han ido, bueno, por las calles céntricas, manifestando su rechazo. Ante esto, ustedes estaban esperando ser atendidos por sus demandas y para eso han realizado un petitorio que actualmente ya tiene más de 4.000 firmas de vecinos donde expresan su rechazo a la construcción de la misma. Contanos un poco este proceso de cómo sigue esta lucha. Bueno, durante la primera asamblea que se realizó en el barrio Donatelli, votamos sobre un petitorio para entregar en los distintos organismos, en especial al Honorable Consejo Deliberante, al municipio y a la Defensoría del Pueblo y a la Gobernación. Luego también llevamos una copia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al señor Julio Alac. Se habló también de que hubo una movida para ensuciar sus reclamos, digamos, tratándolo de que ustedes son discriminadores, diciendo de que están en contra de que se reinserten a la sociedad las personas que han cometido delitos. Y ustedes tienen, creo, algo valedero en responder también porque en el barrio Donatelli ustedes han hecho una nueva denuncia respecto al impacto ambiental del crematorio que hay en el cementerio y que podría ser valedero también instalar la alcaldía cerca de los barrios más acaudalados del distrito de Escobar, como ser los country que hay en el fondo de Escobar, o Maswich, que bien han destruido parte del medio ambiente en los últimos 20 años acá en el distrito, y que no se les ha frenado nunca la construcción de sus obras. Contanos algo al respecto. Ese petitorio lo que expresa es lo que sentimos, lo que opinamos al respecto, varios fundamentos al respecto de por qué creemos que no es el lugar adecuado. Para el que no conoce, en el barrio Donatelli está el cementerio, hay un crematorio que tiene aproximadamente 2 años, menos de 2 años, una casa velatoria. Es un barrio muy postergado, tiene una sola llegada de asfalto. Hay varias instituciones alrededor, escuelas, jardines. No tiene veredas, no tiene acceso por veredas. Tiene muy precarias líneas de colectivo que llegan. en horarios reducidos y está mal planeado, tiene pocos, el servicio de agua es muy carente, hay días que no hay agua, las napas, ha habido un problema con las napas, no sabemos si han bajado o cuál es el tema, y hay muy poco afluente de agua. La luz eléctrica suele bajar mucho la tensión. Creemos que ya nuestro barrio no soporta más. Por eso es que no, eso es uno de los fundamentos por lo cual no lo queremos. Y creemos que como ciudadanos, con los mismos derechos que el resto, debimos ser consultados previamente, como lo dicta la Ley General de Ambiente. Por eso es que pedimos que se realice el correspondiente informe de impacto ambiental. Desde ya quiero agradecer a la Radio Activa de Mashuit y a la Red Nacional de Medios por darnos este espacio para poder expresar esta problemática que estamos teniendo en el barrio, y sobre todo por permitirnos difundir nuestra causa. Muchísimas gracias. Este ha sido un nuevo informe acá desde Ingeniero Maswich, de la Radio Activa 96.9 FM, la radio del colectivo cultural, para todos los oyentes de la Enredando las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, continuamos en el tercer bloque de este programa Enredando las Mañanas para la RNMA. Y en este nuevo espacio tenemos la columna de El Zumbido desde el territorio norpatagónico. Mientras establecemos la comunicación con Sol, vamos a dar un breve repaso de lo que vamos a hablar hoy. El aparato de los medios hegemónicos de comunicación ocupa un rol fundamental en materia de estigmatización y criminalización de los sectores en lucha. En esta ocasión hablaremos de la eterna campaña contra el pueblo nación mapuche, iniciada con un genocidio y una ocupación continuada con despojos, represiones, judicializaciones y más asesinatos, a la que los medios de comunicación empresariales supeditan sus esfuerzos para sostener, mediante discursos desbordados de odio racial, el relato que garantiza el aval social de las políticas etnocidas que perpetúan desde su fundación los estados chileno y argentino. Bueno, impecable el resumen de este informe que vamos a tener. ¿Tenemos en línea a Sol? ¿Me escuchan? Ahora sí. A lo largo de este año, diferentes conflictos, así dicho entre comillas, ¿no?, protagonizados por el Estado contra el pueblo de nación mapuche en resistencia. La verdad es que son innumerables las situaciones de opresión sostenida y al mismo tiempo de subordinación de los pueblos preexistentes que eligen mantenerse lucha contra estos despojos, crímenes de Estado, ¿no?, como que venimos mencionando, recuperando territorios robados, no solamente por estas patrias construidas en base a genocidios, sino por empresarios de afuera de esas fronteras, imagínate, por supuesto, con la complicidad de gobernantes entre los que, una vez más, y como hemos sostenido en cada una de las temáticas que al menos desde esta columna venimos abordando, de comunicación que tengan discursos de un lado de los poderes políticos de turno, tampoco hay en esto. Quiero decir, uno puede ver TN o leer Clarín hablando siempre de este lado de la cordillera y absorber esos discursos de odio más crudo y repetir con esa misma crudez el desprecio máximo. Lo mismo, pero con un discurso mucho más explicado, como y son represores, y esos modelos no cierran si las comunidades se resisten. Menciono muy muy brevemente, así como escuchábamos a la gobernadora de Río Negro pedir a gritos la militarización de esa provincia, con éxito obviamente, digamos, llevan 50 días en esa situación. También escuchábamos la semana pasada al gobernador de Neuquén hablar textualmente, ¿no?, de nuestros mapuches, así, con ese pronombre posesivo. Eso lo dijo en la inauguración de un hospital intercultural que se construyó, y esa frase fue titular de todos los medios, digo, y aquí la construcción también del buen y mal mapuche, porque bueno, no hay nada más peligroso que un gobierno petrolero, bueno, y represor obviamente, que tiene sometidos a todo un territorio al negocio que llaman Vaca Muerta, del que venimos hablando, ¿no? Hablando en términos de apropiación de un pueblo de nación ancestral que resiste justamente los avances del capitalismo. Pero bueno, queremos escuchar a los compañeros. Primero vamos a escuchar a Gustavo Peña Ponce. Él es docente catripache y además de participar, bueno, por supuesto, activamente en diferentes luchas. De hecho, fue uno de los 19 detenidos en marzo del 2018 en Bariloche, que también estuvimos cubriendo, recordaremos, tras la lectura de la sentencia contra el Lonco Sanesguala. Él viene realizando un análisis muy interesante de lo que están haciendo los medios hegemónicos al servicio del capital, así que lo escuchamos directamente a él, si les parece. Mari Polamien, Capupeñi, Puguenuy, Compuché, Mulepaimun, Inche Gustavo Peña Ponce Peñín, Nehuenquén, Guayameu, Mulén. Hola a todos los hermanos y hermanas, amigos. Mi nombre es Gustavo Peña Ponce y estoy en la ciudad de Neuquén, Puelmapumeu. En el último tiempo, pero también desde hace más de 140 años y anterior a eso, el pueblo mapuche y quienes habitamos en el Hualmapu hemos sido blanco de violencias, represiones y prácticas genocidas por parte del Estado argentino y chileno. Para justificar esta violencia genocida contra el pueblo nación mapuche, se producen diversos discursos que son transmitidos masivamente por los medios de comunicación hegemónicos y repetidos incansablemente por programas de televisión, de radio y páginas de diario de distribución masiva. Estos medios de desinformación masivos construyen un sentido común entre oyentes, televidentes y lectores que son consumidores de estos medios y que repiten los discursos de odio racial contra el pueblo mapuche, convirtiéndolo en un enemigo interno. Estos discursos de odio no son tan originales como parecen. Provienen de un nefasto personaje como Estanislao Ceballos, quienes fueron unos de los ideólogos de la invasión al Gualmapu o de la mal llamada campaña del desierto que ejecutó Julio Argentino, genocida Roca, como ministro de guerra en 1878. Los medios de desinformación repiten con nostalgia rancia lo que Ceballos construyó como un discurso que justifica la violencia genocida. Los medios de desinformación dicen que el pueblo mapuche es chileno o argentino. Esto es un error anacrónico. El pueblo mapuche es preexistente a ambos estados, argentinos y chilenos. Hay registro de presencia mapuche en el Gualmapu, en Puelmapu y en Gulumapu, anterior a 15.000 años de antigüedad, quizás desde antes. Los medios de desinformación repiten que el pueblo mapuche es terrorista, violento, o como diría Estanislao Ceballos, un pueblo malonero. Los hechos violentos, asesinatos de huaychafes, la militarización de todos los territorios de Gualmapu, dan muestra clara que el terrorista es el Estado argentino y el Estado chileno, que militariza, reprime y asesina a Pupeñi y Pulamien, llenando de sangre todo el Melihueltralmapu. Los medios de comunicación hegemónicos, con sus discursos de odio, generan racismo y buscan justificar las violencias, negando las desigualdades históricas, los genocidios de los estados argentinos y chilenos contra el pueblo nación mapuche, que siguen luchando y resistiendo con diversas formas de lucha, luchando contra el capital y a favor de la vida. Desde este espacio exigimos libertad a los presos políticos mapuche, libertad al lonco Facundo Jones Wallah, por huaychafe asesinados. Si no hay justicia, que haya venganza. Santiago y Rafael Lien presente. Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu. Bueno, muchísima fuerza y por supuesto, bueno, exigen que abrimos plenamente. Interesantísima, ¿no?, la historización de la difusión del relato, esta referencia hasta los naufragios y el pueblo, bueno, ser definido como malonero y hoy como terrorista, ¿no? Como cuando, lo que decía el compañero, y venimos sosteniendo frente a las diferentes facetas represivas de las que venimos hablando, el único terrorista es el Estado, aunque este genocidio en particular nadie se anime a hablar como tal. Ahora vamos a escuchar a Soraya Malcoño desde la LOF Quenquentreu, que bueno, como decíamos al principio, recordamos, hace más de 50 días que está militarizado ese territorio, y nos va a contar, bueno, cómo es esto, frente al panorama del que hablaba recién el compañero, de sacar las voces de los territorios para que sean escuchadas, esto de la comunicación comunitaria también, como un espacio de disputa, como una trinchera, como resistencia, ¿no?, de cómo llegar. Escuchamos entonces a la huerquén. Mari, inche Soraya Maikoño Piñem, mapuche somo inche, pilian kushe inche, puel futa willi mapumu inche mongelen. Generalmente en los territorios mapuche, en el campo, donde viven las lof, las comunidades, porque en todo caso todo es territorio mapuche, el puel mapu es mapuche, generalmente no se cuenta con la tecnología, la señal de teléfono, para poder salir de manera inmediata a comunicar situaciones que adversas, sobre todo conflictivas, que se están viviendo. Y después, cuando se logra salir del territorio para poder informar avasallamientos que tienen que ver con empresas extractivistas que están despojando los territorios, que cuentan con todo el aparato político, jurídico y represivo, no siempre se encuentran medios que quieran dar un espacio para poder manifestar estas situaciones de conflicto. Nosotros como pueblo mapuche, desde siempre vivimos situaciones de estigmatización. Hace un tiempo atrás, el descalificativo que utilizaban hacia nosotros tenía que ver con que éramos bárbaros, improductivos, brutos, vagos, borrachos, sucios, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, el pueblo mapuche, hacia los medios hegemónicos que instalan este relato de estigmatización, está basado en que somos conflictivos, vándalos, peligrosos, delincuentes, terroristas. Siempre el Estado y los medios se han ocupado de generar en torno a nosotros este tipo de términos que, de alguna manera, lo utilizan para fundamentar situaciones de represión que constantemente se están viviendo. El problema tiene que ver también con que el país, la Argentina, la sociedad, no le interesa mucho mirarse hacia adentro y buscar sus propias raíces. Mucha gente viene de abuelos y bisabuelos que han bajado de barcos, ¿no? Pero también de abuelas y bisabuelas, o viceversa, que ya estaban en estos territorios, que tenían su propio color de piel, su propio idioma, su propia cultura, su propia cosmovisión, su propia conexión con la tierra, sus propias plantas que curan, su propia espiritualidad. Pero ¿quién va a querer asumir esa ancestralidad si de alguna manera eso va de la mano de ser todos estos otros adjetivos descalificativos que nombraba al principio? Es muy complicado para los pueblos originarios tener la posibilidad de expresar las situaciones de conflicto que estamos viviendo, porque en realidad las situaciones de conflicto están vinculadas con los despojos de los territorios. Están vinculadas con que la tierra está quedando en manos de empresarios extranjeros, que son las mismas empresas que ponen a los gobernantes en el poder y que tienen en sus manos los medios hegemónicos y que además compran y sostienen al poder judicial, y al poder represivo. Entonces, se hace muy difícil para nosotros como pueblos originarios salir con nuestra verdad, expresar nuestra verdad, expresar el grave daño que se está haciendo, que se está cometiendo contra la tierra, contra el agua y contra los seres humanos, contra la vida misma. Nosotros estamos siendo estigmatizados y llamados, prácticamente tenidos en cuenta como enemigos internos, por el solo hecho de oponernos a estos avances extractivistas que está siendo sufrido por, no solamente por el pueblo mapuche, sino por todos los pueblos originarios que componen lo que hoy es Argentina. Lamentablemente, nadie quiere asumir esta responsabilidad. No hay un solo gobierno de turno que asuma el genocidio que ha operado sobre nuestro pueblo y que la situación de recuperación territorial, de ejercer nuestro legítimo derecho de retorno a los territorios, es una consecuencia que viene desde el momento en que surgió la conquista del desierto y que después se instaló la imagen del mapuche dañino, del mapuche que es capaz de ejercer violencia, cuando en realidad lo único que hacemos concretamente es defender los territorios. Creo que el mejor modo de poder llegar a la sociedad con nuestra verdad es pidiéndole a cada uno y a cada una y a cada une, como se dice ahora también, que pueda revisar no solo su identidad de género, sino su identidad ancestral, que pueda tomar conciencia que en su memoria celular, en su raquizuam, en su pensamiento, en su espíritu, en su corazón, hay algo latente que pide por despertar, y que ese despertar está vinculado a su verdadera conexión con la tierra, que fue velado, pero que está ahí. Cuando todos asumamos que tenemos una conexión real con la tierra, que la tierra nos necesita, que debemos protegerla de todos estos avances empresariales que lo único que dejan es destrucción, cuando hagamos conciencia de eso, vamos a saber escucharnos más allá de todos los relatos hegemónicos, porque vamos a poder discernir y vamos a poder entender que nadie debe manipularnos más con la información, porque nosotros sabemos desde dentro de nosotros, desde dentro de nuestro corazón, que la tierra hay que protegerla y que tenemos que sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. Y bueno, cerrar diciendo que como identidades no mapuche también tenemos la obligación política de acompañar todas las luchas de ese pueblo y de todos los pueblos ancestrales, ¿no? De, por supuesto, es el lugar que nos permitan. Esa es la única justicia que podemos ejercer, más que esperar, ¿no? Porque siempre estamos como esperando justicia y la resistencia y la venganza por todo lo arrebatado, por los territorios, por las vidas y también por las libertades robadas en nombre de la patria genocida que se adjudica, ¿no?, nuestra representación y con ello el aval de todo el avance, ¿no?, contra los territorios y contra los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, compañera. La verdad, impecable el informe, muy valioso también por todo el lugar en al que nos lleva, ¿no? Digo, ¿no?, al estrecho vínculo con la madre tierra. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Vale, abrazo, gracias. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Sol del Zumbido de Neuquén, que nos traía información interesante. Vamos a ver si apagamos el mosquito ahí. Con algunas intermitencias, sí, bueno, pero se pudo llevar adelante el bloque. Como decíamos, muy valiosa el contenido principal, ¿no? La voz del pueblo mapuche. Muy bien. Vamos, si te parece, a un tema musical y enseguida seguimos con todo lo que nos queda de este Enredando las Mañanas de este jueves. Vamos. We'll be right back. este nuevo amanecer, mientras se vuela el presente. Me trajo todo el ayer, tu recuerdo entre la gente. Correr como fuego tantas veces. Aún siento tu caminar. Veo tu sombra en las paredes. Siento tu voz tan lejana. Siento tu amor ausente. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, un nuevo bloque este jueves 18 de noviembre, acá desde Córdoba, desde Radio Roja, y nos vamos a ir a La Matanza a hablar sobre una toma de tierra que se está dando en el barrio 22 de enero, ¿sí? Cerca de Los Pilares, donde el año pasado también hubo toma y desalojo. El 1 de noviembre, en esta toma, Los Pilares, hubo una gran represión, y luego de esa represión la gente se organizó y acampó al costado de estas tierras que se intentaron tomar y fueron desalojadas, ¿sí? Hoy permanecen entre 30 y 40 familias acampando. Estamos en línea con Pamela, de la Izquierda Latinoamericana Socialista, ¿sí? Buen día, Pamela. Mariano te saluda. Buen día, Pamela. Mariano te saluda. ¿Estás en línea? A ver si logro escucharte bien. Ahora sí, buen día, Pamela. A ver si nos podemos escuchar. Ajustando ahí los cablecitos de micrófonos. Vamos de nuevo. A ver, buen día, Pamela, ¿me escuchás? Hola, hola, Pamela, ¿estás en línea? A ver ahora, compa, buen día. Bueno, evidentemente tenemos un desperfecto ahí que ajustar con la comunicación. Estábamos intentando comunicarnos con Pamela, de Izquierda Latinoamericana Socialista, para informarnos sobre la toma de tierra en La Matanza. Ahora, Pamela, buen día, ¿me escuchás? Hola, buen día, Mariana, sí. ¿Qué tal? Bueno, recién ahora podemos escucharte claramente. Estábamos anticipando un poco la nota que tenemos para hacerte sobre la situación con las 30, 40 familias que están acampando al lado de la toma. ¿Nos podés ubicar bien dónde está la toma? Es en el barrio 22 de enero. En La Matanza. Bueno, sí. Estamos al tanto que el 1 de noviembre hubo un desalojo. Te quería preguntar, ¿hubo detenidos, hubo heridos? ¿Cómo era la situación antes y después de la represión? Sí, hubo 5 o 6 heridos. La verdad que fue crónica. Durante que estaba el canal de crónica, estuvo todo tranquilo. Una vez que se fue el de crónica, fue un desastre. No le importó que había mucha familia con chicos. Empezaron a tirar, a pegar, y la verdad que las mamás corrían y golpearon chiquitos. Fueron a una iglesia donde el padre Daniel lo dejó meter para que no lo lastimen, y los policías, no le importó que era una iglesia, empezaron a golpear queriendo sacar a la gente de ahí. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, contanos, hoy están acampando al costado de la tierra de la cual fueron desalojadas. Contanos cuántas familias son y en qué situación están. Sí, nosotros seguimos, bueno, al día siguiente tuvimos que estar con la gente, ayudándola, porque hay mucha gente que creo que uno no está porque quiere, sino porque por la necesidad. Esa gente está día y noche. Hay muchas mamás que no tienen un techo. Nosotros, bueno, armamos lo que era el merendero. Ellos, sin importar, quemaron todo. Quemaron absolutamente todo lo que había. Y ni siquiera se fijaron si había gente adentro del merendero. No le importó nada. Hubo insultos, golpes. Y nosotros seguimos apoyando a esa gente, seguimos ahí a pie de lucha. La verdad que es una tristeza cómo fue la represión, porque a ella no le importó nada. Creo que somos seres humanos y ellos parecía que estaban tirándole a, no sé, a animales. Pamela, respecto al ¿han tenido alguna instancia de diálogo con la municipalidad, con el gobierno? ¿Han tenido alguna respuesta luego de la represión? No, nosotros hicimos una marcha donde pedimos una mesa de diálogo y la verdad que hasta ahora no tenemos respuesta. Ahora no hay ninguna respuesta. ¿Han pedido una mesa de diálogo con la Municipalidad de La Matanza, la gente de La Toma? Sí. Pedimos con Nación y con Provincia. Bien. Y hasta ahora no nos dieron respuesta. Bien. ¿Y han movilizado al municipio en reclamo de vivienda? ¿Qué reclamos han llevado? Y bueno, ¿fueron atendidos por lo menos? ¿Quiénes han movilizado? Sí, ese día fuimos 7 organizaciones, 7 frentes, y supuestamente nos iban a dar una entrevista. Hasta ahora estamos esperando y nada. Nosotros seguimos acá esperando porque no hay respuesta. No, la verdad que no saben, parece que no ven las necesidades de la gente. Pamela, ¿cómo te va? Juan Martín te habla. ¿Cuántas familias son las que están en esta situación? ¿Hola? ¿Cuántas familias hay? Sí, ¿cuántas familias son que están en esta situación? Son 300 familias. Estamos hablando de 300 familias, ¿y en qué situación están? Muchas alquilan, muchas están de prestado, muchas. Bueno, y ayer movilizaron y hubo más tomas, ¿no? ¿Cómo? Hubo más tomas, aparte de esta, ¿no? Sí, Hola, ¿nos escuchás? Hola, ¿se escucha? Hola, hola, sí, sí, ¿nos escuchás? Te preguntaba por... Hola. Si hubo más tomas. Sí, hubo más tomas. Sí, en la matanza sí hubo más tomas. Bueno, compañera, muchas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto para seguir actualizando lo que está ocurriendo ahí con la toma de la matanza y los desalojos. Un fuerte abrazo. ¿Cómo? Si querés agregar algo más para cerrar la nota. Bueno, muchísimas gracias entonces, Pamela. Bueno, tenemos... Hola. Hola, sí. No salió tu pregunta. No, lo que te preguntábamos era por las otras tomas. No sé si nos escuchás ahí, si nos, nos podemos escuchar. Estamos con algunos ruidos de fondo que nos complican para escucharte bien. Pero te preguntábamos por otras tomas, si hubo más tomas en la... No, o sea, nosotros estamos apoyando a la gente que están en la toma del 22 de enero. Ok. Bueno, vamos a estar siguiendo, Malena, seguramente el caso. Vamos a estar atentes aquí desde el Enredando las Mañanas, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Atentes a ver cómo transcurre esta situación. Y seguramente estaremos informando de cualquier avance o retroceso en esta situación. No sé si querés agregar algo más como para cerrar, alguna reflexión final. Bueno, estamos con problemas, no nos está escuchando, me parece, Malena. Bueno, cerramos la nota entonces. Sí. Y cerramos este bloque entonces, con esta... Ah, bueno, está buscando acá nuestro señor operador, está buscando un tema musical en este momento para deleitar nuestros oídos. Veremos a ver con qué se nos trae y seguimos con todo acá en el Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los candores de radio pueden desaparecer. Lo que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. La calle. Amigos del barrio pueden desaparecer. Continuamos en Enredando las Mañanas, un nuevo bloque aquí desde Radio Roja en Casa Grande. Y vamos a hablar del gran estreno presencial Brujas en Caracha Orco, que se viene este sábado y domingo 21 de noviembre a las 20 horas en Cosquín. A ver de qué se trata esto. Estamos en línea con Mariana, una de las brujas. Buen día, Mariana. A ver si ahí ajustamos la comunicación. Hola, buen día. A ver si pasa el zumbidito y te puedo escuchar mejor. ¿Me escuchás bien ahí, Marian? Ahora sí, buen día, Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Marian, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Qué bueno tenerte en línea. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, chicos, qué alegría. Está muy linda la mañana. Bueno, estamos entonces en las puertas del gran estreno Brujas en Caracha Orco, así que buenísimo para poder difundir este estreno, esta nota, y que nos cuentes un poco más del contenido o lo que nos quieras decir de este estreno. Títeres para todo público. Así es, Marian. Después de más de 2 años de aire incubadora y de germinación durante la pandemia, la obra ahora ya está lista para ser compartida y estamos muy, muy contentos los tres. Y de que sea aquí en el Valle de Punilla, que es donde la obra se origina y donde creció, porque todos los ensayos fueron en Cosquín, en el teatro. Y bueno, ahora poder compartirlas con tanta gente con la cual nos hemos cruzado en las calles, en las luchas y en las caminatas, bueno, es una emoción muy grande. Bueno, muy bien, muy bien. Esto está inspirado un poco en una lucha territorial muy fuerte que es la Autovía de Punilla, como ya sabemos, como nos decías, en realidad, es también una manifestación que está lúdica, ¿no? Pero que tiene un trasfondo político fuerte. Y sí, nosotros los titiriteres, los que trabajamos con cuentos y con historias, nos vamos un poco a los universos fantásticos porque me parece que se nos hace más posible como poder vernos y reflejarnos, ¿no? En historias fantásticas pasan las cosas profundas que pasan en otros ámbitos. Entonces ver ahí la lucha de poderes, ver ahí la ambición humana y ver ahí también la posibilidad de tramar a través del amor y de escucharse y de recordar nuestros orígenes ancestrales. Entonces, es como que sin darte cuenta, todas esas cosas te atraviesan, te movilizan, te dejan en un lugar, en cierta manera, incómodo, ¿no? Con tu propia conformidad o con tu propio estado, este estado que a veces caemos de adormecimiento ante lo urgente, ante lo importante que nos pasa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero es muy importante que de todas maneras esto siga sea como uno de los pilares de la función, ¿no? Esta conciencia, este trasfondo que hace que todo sea mucho más vital, mucho más político, mucho más interesante. Sí, sí, bueno, ese es nuestro deseo, que podamos, bueno, reunirnos en ese espacio que tiene su aspecto ritual, que es el teatro. Para nosotros poder hacerlo de manera presencial es algo muy querido, muy deseado, y que ahora va a poder ser ahí encontrarnos y juntos, porque la obra la proponemos nosotros, pero se completa con cada espectador, ¿no? En cada espectador, en cada persona de la edad que tenga, ocurre que completa con su propia experiencia, con su propia vida, esa obra. Lo proponemos, pero el resto ocurre en la cabeza de cada quien. Así que es algo maravilloso para nosotros poder ofrecerlo y luego recibir eso que ocurre en cada uno, ¿no? Porque muchos se acercan y te hacen devoluciones que hacen crecer la obra. La obra crece gracias a poder compartirla. Se va puliendo sobre la marcha, en el camino. Mariana, te quería preguntar, para los oyentes y las oyentes que están escuchando la radio y que están por la zona y dicen, bueno, quiero ir a ver la obra, ¿cómo se pueden sacar entradas anticipadas? ¿Qué días están? ¿Horarios? Bueno, los días van a ser el sábado y domingo, sábado 20 y domingo 21, ambos días a las 20 horas. Bien. Se van a poder comprar entradas en la puerta del teatro, van a salir salen 500 pesos, y también nos pueden pedir anticipadas hasta hoy, porque ya mañana entramos en ensayo general, pero durante el día de hoy podemos recibirles pedidos. No sé si te paso mi número. Dale, si querés, y si sirve para compartirlo y que la gente llame y pueda sacar de entradas, pasalo nomás. ¿Querés pasar el teléfono? Claro, este es 351-3. 004-031. Bien. A ese número me pueden pedir anticipado y yo ya se las reservo. Ahí por WhatsApp o Telegram, ¿no? O por WhatsApp. Sí, WhatsApp o llamada. Bien, por WhatsApp o llamada. Entonces este número se pueden pedir entradas anticipadas. Sí, contanos. Que salen 400 pesos Las anticipadas. Ah, fenómeno. O sea, que conviene sacar las anticipadas. Fenómeno. Igual para grupos familiares o grupos de personas, de muchas personas, por ahí le podemos hacer alguna atención en el precio para que nadie se quede sin ir por un tema del pago de la entrada, digamos, ¿no? Perfecto. Queremos que estén. Bien. ¿Y van a ser estas únicas dos funciones o va a haber más? Mira, por ahora aquí en Cosquín vamos a hacer esas dos. Y después ya nos han pedido de Sierras Chicas, nos han pedido del Valle de Parabayasca y de Calamuchita, que por favor vayamos, así que vamos a ir viendo. Es una obra un poco difícil de trasladar porque tiene muchos accesorios, mucha escenografía y todo, pero bueno, nos vamos a comprar un camión. Ahí va. Bueno, esto se... Vamos a ir en el tren. Ya es una gira, digamos, prácticamente. Ya es una gira, un motorhome nos va a hacer falta. Ahí va. Por el Caracha Orco con un motorhome, me encantó. Exacto. Si es viejito, mejor. Bueno, y la obra, como decís, vos estabas contando, ¿no? De que es para cualquier edad, digamos, ¿no? Hay una edad que limite, digamos, la poder disfrutar de la obra. Mira, en general los títeres atraen mucho a los más peques, ¿no? Claro. Lo que estamos viendo es que el público que más va a ver títeres tiene hoy por hoy entre 4 y 8 años. Pero eso también es por un prejuicio que tenemos, asociar al títere a algo puramente de la primera infancia. Claro, lo infantil. El argumento y la propuesta de la obra es también para que los adultos nos dejemos atravesar. O sea que está dirigida a todo público. Bien. Bueno, buenísimo. Tenemos música original compuesta por un músico coscoíno, así que nos hemos dado como todos los gustos a la hora de poner en pie esta obra. La hicimos con todo lo que tuvimos ganas de ponerle. Así que bueno. Bueno, están invitadas entonces todos los que puedan y las que puedan escuchar y saber que el sábado 20 y sábado 21, domingo 21, ¿verdad? En Cosquín, en el teatro, ¿cómo es que se llama el teatro? El Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, ahí en la calle Ortiz, al 779. Sí, lo conozco, el lindo teatro. Es muy lindo y lo han arreglado todo porque ahora estuvo cumpliendo 60 años, así que está todo restaurado, divino está el teatro, muy lindo. Bueno, fenómeno. Bueno, espectacular. La mejor entonces, toda la mejor para este gran estreno que se viene este sábado 20 y domingo 21, Brujas en Caracha Gorco, vamos todavía. Muchas gracias, Mariana, por la comunicación, lo que quieras agregar. Gracias. Para gracias cerrar. Gracias a ustedes. Sí. Los esperamos y hasta prontito. Muchas gracias. Dale, un placer. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao. Bueno, muy bien, ahí pasaba Mariana que nos contaba sobre esta obra teatral, sí, que encarna, que inspira muchas luchas por la defensa del ambiente, o sea que tiene un contenido realmente muy valioso para los niños, incluso para poder ir generando conciencia a través de los títeres también. Bueno, muy bien, cerramos un nuevo bloque de Enredando las Mañanas, ahora sí, otro temita musical, Juan Martín, a ver con qué nos vas a deleitar. A ver qué sale. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. En el corazón de azules del destino. Harto se ha de oír los gritos del gringo. Esa noche salió el pueblo enardecido, las mujeres y los hombres con valor, que gritaron que nunca serían vencidos, que cantaron viva la revolución. No, no, no, no, no, no, no. Y tuvieron ayuda de Dios, porque Dios también piensa distinto. Lágrimas de amor lloraron sus hijos, y la lluvia les dio un corto respiro, y los montes se llenaron de soldados que tenían órdenes de disparar, y en América sonaron porque el pueblo no se rinde nunca más. Ay, nunca más, no, no. Fueron días de puro dolor, pero no hay mal que dure un siglo. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas y vamos a comentar una nueva convocatoria que realizan las asambleas de Punilla con la consigna Autovía Ilegal, sin licencia social, no hay licencia ambiental, una nueva concentración que está prevista para este próximo 22 de noviembre. Y para ampliar un poco la situación con la Autovía de Punilla, vamos a comentar, tenemos en línea a Laura Urriche. Buen día, Laura, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Hola, Mariano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Primero días. Que nada, agradecer la posibilidad y agradecer la difusión de esta nueva acción que se lleva adelante entre las asambleas de Punilla y acompañadas en este caso también por la pastoral Laudato Si de la parroquia Cosquín. Bien, bueno, un gusto tenerte en línea, Laura. Bueno, sabemos que esta autovía viene con un largo proceso de resistencia popular. En este caso estamos en las puertas de una nueva concentración que va a tener lugar en cuatro puntos distintos de Punilla. Uno es en Cosquín. Si querés contarnos un poco cómo es la situación en Cosquín con la gente, las asambleas de cara a este proyecto. Y las asambleas seguimos resistiendo el paso de esta autovía que nos quiere llevar por delante no solo el territorio físico, sino también el territorio ancestral, que creo que es lo más difícil de recuperar, ¿no? Porque esta autovía va a pasar por el medio de precedido a los actuales habitantes de estas tierras, ¿no? No solamente a los vecinos y las vecinas de las tunas que se van a quedar sin sus casas, sin el campo para sus animales, sin la posibilidad de seguir produciendo para autoabastecerse y vivir esta soberanía alimentaria, sino también nos va a llevar puesto todos los espacios ancestrales que Punilla posee. Entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros somos vecinos que venimos resistiendo en las diferentes asambleas, los diferentes espacios de cuidado del medio ambiente y de la casa común, y que vamos a tener que seguir resistiendo, reunirnos nuevamente, encontrarnos, como lo vienen haciendo todas las asambleas de Punilla desde hace un largo tiempo. Nunca se dejaron de encontrar, nunca se dejaron de resistir, y en esta oportunidad, el lunes, se va a hacer en diferentes puntos del Valle de Punilla una especie de ralentización de vehicular, en la que vamos a entregar folletos, vamos a llevar nuestras banderas para visibilizar que esta lucha sigue. ¿En qué lugar exactamente de Cosquín va a ser la ralentización? Vamos a encontrar los vecinos de Santa María, en Santa María de Punilla, en el semáforo de la Guitarra, aproximadamente a las 18 horas. Uh-huh. En Villa Jardino, en el semáforo de entrada, a las 15 horas. En Cosquín vamos a estar en el acceso sur, en el famoso cartel de Cosquín, a las 12 horas. Y en Vialet Macé nos vamos a encontrar en el cruce de Vialet Macé a las 10 horas. Es decir, durante todo el día en la ruta 38 va a haber asambleas manifestándose en contra de esta autovía ilegal. Bien, uno podría arrancar en Vialet Macé a las 10 de la mañana, seguir por Cosquín a las 12, Jardino a las 15 y terminar en Santa María a las 18. O sea, sería también la idea de la jornada, ¿no? Una caravana. Exactamente, sí, exactamente. Bien. ¿Qué llevamos el mate, los sanguchitos y nos sumamos? ¿Hacemos día completo? Claro. por supuesto. Es un re plan, ¿eh? Hay que hacerse ver. Qué valioso lo que comentabas al principio, ¿no? De esta unión también entre la gente, la gente ambientalista, digamos, la gente que defiende el territorio del extractivismo y la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Porque el territorio Ticas en Vialet Macé está afectado por esta traza y de alguna manera también la resistencia conjunta es en esa zona, ¿no? En los pueblos originarios. Bueno, porque toda la zona posee patrimonio ancestral. Pero también hay que pensar en todo el patrimonio inmaterial, ¿no? Que se va a ver afectado con esta autovía, con el paso de esta autovía. Uh-huh. Derechos que están siendo avasallados no solo de vecinos, sino también de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esta autovía se va a llevar por delante todo. Entonces, que este progreso no nos atropelle, como dicen nuestras banderas, ¿no? Uh-huh. Y así como se da en el resto de los territorios la lucha por el agua, esto también tiene una relación directa con el agua de Punilla y la afectación sobre la cuenca y todas las vertientes, ¿no? Que atraviesa la traza. Sin ir más lejos, en la zona que hoy está siendo afectada por expropiaciones en Vialet Macé, los vecinos reclaman eso, que sobre la plaza hay una vertiente en la que buscan agua para tomar y eso va a desaparecer con la traza. Así va a desaparecer, va a desaparecer totalmente y sobre todo van a ver. Y si ya tenemos una muy mala calidad de agua, va a ser peor. Más allá de que la cantidad de vecinos y de vecinas que en esta época comienzan a no tener agua. Uh-huh. Esta autovía es ilegal. Esta autovía no fue, cuando nos fuimos consultados, todos dijimos no. Y no fuimos uno o dos. Fuimos muchos, y en dos oportunidades en las que participamos de las audiencias públicas, en esas dos oportunidades todos los vecinos pudimos decirle que no a esta autovía. Entonces, o sea, el repudio es total. Está claro que no. ¿Qué pasa? Que no nos están escuchando. No nos están escuchando, y bueno, volvemos a la calle para que nos vuelvan a ver. Está claro que no hay licencia social, ¿no? Y sin licencia social no se puede avanzar. No se puede avanzar. Hace unos días atrás, durante noviembre, se llevó adelante otra movilización fuerte de las asambleas de Punilla, en donde se colocó una bandera que se hizo de 15 metros cortando el puente, ¿no? Se cortó el puente, el paso. Se sigue reclamando por la respuesta al amparo. ¿Cómo sigue la cuestión judicial? ¿Estás al tanto? Yo personalmente estoy al tanto de lo que comentan en las asambleas. Seguramente el que tiene la palabra en todo esto es René, el abogado René Asler, que puede hablar ampliamente sobre el tema y que conoce muchísimo más en cuanto del aspecto legal. Yo como vecina voy escuchando un poco lo que nos van contando, y yo también tengo el concepto de que a partir de las audiencias públicas todos los vecinos tomamos un empoderamiento en cuanto a la información, ¿no? Porque accedimos a la información y accedimos a esta otra información que nos era vedada. Y bueno, y no, nos pusimos al tanto, leímos, investigamos, pudimos escuchar otras voces, ¿no? Entonces, a cualquiera de los vecinos que vos vas a encontrar en estos espacios, en los espacios ambientalistas, en el espacio de la Laura Tosí, de la parroquia, de las parroquias Cosquín, somos vecinos que hemos ido aprendiendo con todo este proceso. Fuimos aprendiendo y hemos aprendido un montón sobre las leyes, sobre nuestros derechos, ¿no? Sobre los derechos de los cuales nos quieren avasallar. Bien, y en Cosquín, ahí puntualmente, la situación social con la gente, vos decías las asambleas, la parroquia, o sea, hay una resistencia conjunta también. La parroquia está en contra de la autovía. La parroquia tiene un grupo que es el Laudato Si, somos nosotros, la Laudato Si, es un grupo que trabaja en base a la encíclica del Papa Francisco, el cuidado de la casa común. Nosotros no podemos disponer de esta casa común, ¿entendés? Solo tenemos que cuidarla. Y bueno, y nosotros como parroquia estamos trabajando desde este Laudato Si para la toma de conciencia de lo que puede llegar a suceder si pasa la autovía. Estamos trabajando entre todos, vamos trabajando junto a las asambleas, estamos trabajando junto al MTE, por eso creamos espacios de economía circular en la parroquia una vez al mes, en el que se realizan ferias agroecológicas con los productores de la zona. De alguna manera este es el trabajo en territorio que vamos haciendo para hacer al resto de la parroquia interna y para el afuera tomar conciencia de la importancia del cuidado de la casa común. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la comunicación. Repetimos entonces, la concentración de este 22 de noviembre se va a dar en Vialema C a las 10 horas, en Cosquín a las 12, en Yardino a las 15 y en Santa María a las 18. Convocan las asambleas. A las 18. Convocan las asambleas de Punilla y todas las personas despiertas y conscientes que hoy están en cuidado de la casa común, como bien vos decías. Un fuerte abrazo, Laura. Si querés agregar, La pregunta es, sí. ¿En dónde nos encontramos? Así que, ¿a dónde? Esa pregunta le dejo a la audiencia. ¿A dónde te vas a sumar? ¿A dónde te vas a sumar? Te estamos esperando. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un honor. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, buenas. Bueno, muy bien, era Laura entonces, que nos estaba contando, vecina, ¿no?, de Cosquín, que bueno, nos estaba contando sobre este 22N, ¿no?, que como se ha dado en llamar, que donde se va a concentrar en distintos horarios, ralentización de la ruta 38 seguramente, y con información para los vecinos y las vecinas, para que todo el mundo se entere, si no te enteraste todavía, porque creo que la mayoría ya está más o menos enterado de esto que viene sucediendo aquí en el Valle de Punilla, en Córdoba, con estas autovías ilegales que quieren imponernos y que creo que no lo van a lograr. Vamos a intentar, ¿no? Desde por todos los medios. Seguro no lo van a lograr. Seguro. No pasarán, como diría Chanquete. Bueno, muy bien. Este fue el último bloque del Enredando las Mañanas y estamos al final del programa, así que aprovechamos para cerrar y saludarnos. Aquí esto fue un gusto desde Radio Roja. Esto fue el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Bueno, nos vamos entonces. Mañana a partir de las 10 de la mañana desde Jujuy, sí, desde Radio Pueblo, el Enredando las Mañanas. Nosotros volveremos el jueves que viene, ya promediando este fin de año terrible que nos ha tocado 2021. No sé, post pandemia, ya podemos decir, no, todavía no. Y próspero año nuevo. Nos vemos, hasta luego.